y de todas. La de las mujeres. La Europa que da la bienvenida. La Europa de las libertades. Todas esas libertades que no podemos perder. El 26 de mayo, vota por la Europa que quieres. Vota PSOE.